invadieron la selva, la serpiente del norte. Corrompieron nuestros hombres para quitarnos los lotes. Nos vendieron ilusiones a base de religiones, pero la rata va en disfraz se reconoce. Buenas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del informativo leñero que no panda el cúnico. Programa hecho para la cuarentena. Hoy día lunes 4 de mayo estamos arrancando la semana con la siguiente gacetilla. Nos vamos a los temas internacionales. El exministro de Justicia de Brasil declaró contra Bolsonaro. Llamado Judas por el presidente Jair Bolsonaro, el ex juez y el ex ministro de Justicia Sergio Moro declaró hoy durante 8 horas y entregó 15 meses de conversaciones por WhatsApp y documentación para involucrar en varios delitos de obstrucción de investigaciones al jefe del Estado, en el mayor escándalo que registra el actual gobierno de Brasil. Moro declaró ante comisarios de la Policía Federal con sus abogados y 3 fiscales federales en la sede de la Fuerza en Curitiba, la misma a la que el entonces juez de Lavallato mandó a prisión por 580 días al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Mientras el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, participó de un acto contra el Congreso y la Corte Suprema en el que se registraron agresiones a periodistas y fotógrafos presentes. En un discurso improvisado dirigido a los miles de simpatizantes concentrados frente al Palacio Presidencial, Bolsonaro aseguró que las Fuerzas Armadas y el pueblo están del lado de su gobierno y que hará cumplir la Constitución a cualquier precio. El acto produjo aglomeraciones en momentos en que en Brasil ya hay 7.000 muertos y más de 100.000 casos confirmados por COVID-19. Nuevo ataque a la democracia en Venezuela. El gobierno de Maduro logra detener a terroristas procedentes de Colombia. El ministro del Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Néstor Reverol, denunció este domingo la desarticulación de una incursión de un grupo terrorista al país por la vía marítima, procedente de Colombia, que intentó ingresar por las costas del estado de La Guaira. Reverol resaltó que el objetivo de esta incursión era cometer actos terroristas en el país, asesinato a líderes del gobierno revolucionario, incrementar la espiral de violencia, generar caos y confusión en la población y con ello derivar en un nuevo intento de golpe de Estado. Vamos al panorama nacional. Hoy fueron confirmados 103 nuevos casos de COVID-19 y suman 4.783 positivos en el país. Además, se registraron 5 nuevas muertes, 2 mujeres, una de 71 años residente en la provincia de Buenos Aires, otra de 93 años residente en la ciudad de Buenos Aires y 3 hombres, uno de 76 años residente en Río Negro y 2 residentes en Córdoba de 88 y 77 años. Al momento, la cantidad de personas fallecidas en todo el país es de 246. El bono de 10.000 pesos volverá a pagarse en mayo. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, anunció que el gobierno volverá a pagar en mayo el ingreso familiar de emergencia correspondiente al mes de abril y que hoy se reunirá con el gabinete económico para terminar de definir detalles. Adelantó que a la reunión asistirá la nueva presidenta del ANSES, Fernanda Raberta. Además, opinó sobre los cacerolazos contra la salida de los presos al decir que, por parte de la oposición, se intentó confundir a la gente mezclando este tema con maliciosidad política. Y al respecto, sigue abierta la reinscripción para el ingreso familiar de emergencia. Aquellas personas que solicitaron el ingreso familiar de emergencia, el IFE, y tuvieron como respuesta solicitud denegada, pueden pedir la revisión a través del sitio web del ANSES. Muchas personas fueron rechazadas porque no estaban actualizados los datos de ANSES. Para acceder al IFE hay que reinscribirse y actualizar los datos que correspondan. Este trámite se realiza por internet según número de documento. Los DNI terminados en 3 tienen turno hoy. Los DNI finalizados en 4 se deben inscribir mañana martes y el miércoles. Y los DNI terminados en 5 lo harán el jueves y el viernes 8. Por supuesto, después seguiremos anunciando el resto del cronograma. Las clínicas bajan sueldos a las y los trabajadores de la salud. Las empresas privadas de servicios médicos ya comenzaron a cargar el costo de la crisis sobre las y los profesionales de la salud en plena pandemia del coronavirus. Lejos del aplauso de cada noche en los balcones, el sector privado avanzó en la última semana con recortes salariales y demoras en los pagos. En la mayoría de los casos anunciaron que pagarán el 50% del salario, ya que solicitaron a la AFIP ser incluidos en el programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción, por el cual el Estado, a través del ANSES, se hace el cargo de la mitad de los salarios de los y las empleadas. Gerardo Morales paga los sueldos en cuotas en Jujuy. El Ministerio de Hacienda de Jujuy anunció que solo pagará de forma íntegra los sueldos menores a 30.000 pesos y el resto los abonará en dos cuotas, en medio de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus. En un momento muy sensible para la sociedad, tanto por el aislamiento obligatorio como por los problemas económicos que desencadenó el COVID-19, el gobernador jujeño, Gerardo Morales, decidió ajustar a través de los trabajadores y anunció la polémica medida para el pago del mes de abril, de acuerdo a lo consignado por El Expreso de Jujuy. Para pasar la tormenta, desde hoy se puede tramitar los créditos a tasa cero. Los y las monotributistas de autónomos y autónomas que cumplan con los requisitos establecidos por el gobierno podrán solicitar desde este lunes y hasta el 29 de mayo un crédito a tasa de interés cero de hasta 150.000 pesos como parte del programa de asistencia de emergencia a la producción y el trabajo lanzado para mitigar el impacto de la cuarentena destinada a frenar el coronavirus. Los y las interesadas deberán hacerlo desde el sitio web de la AFIP, ingresar a su cuenta con clave fiscal nivel de seguridad 2 y cliquear en la opción crédito tasa cero. Una vez dentro, se le informará si está en condiciones de solicitar el crédito y de estarlo, cuál es el monto máximo que puede pedir de acuerdo con su categoría. Y vamos al panorama de nuestra provincia. Mendoza cerró su tercera jornada consecutiva sin nuevos contagios de coronavirus confirmados. De esta manera, Mendoza mantiene 79 casos positivos de COVID-19, de los cuales 30 personas han logrado ya la recuperación, 40 están en tratamiento y 9 son los fallecidos por la pandemia. Suárez centró su discurso en el achique del Estado y el rescate financiero de la nación. En su primer discurso frente a la Asamblea Legislativa, Rodolfo Suárez usó la pandemia como trampolín para proyectar un discurso de achique del Estado, eficiencia, recortes de sueldos y autoridad, al mismo tiempo que reclamó un salvataje del Estado Nacional vía ATN y préstamos. El anuncio más rimbombante de su discurso, la reducción de dos cámaras a una para achicar el gasto, va en el sentido de mostrar recortes del Estado a la sociedad. Se organiza un ruidazo para decirle no al embate pro-megaminero del gobernador y de los empresarios de Mendoza. La velada apertura a la megaminería en el discurso de Rodolfo Suárez ante la Asamblea Legislativa movilizó a vecinos, asambleístas y organizaciones barriales de Mendoza que planificaron para el próximo sábado 9 de mayo una protesta en las redes en defensa de la ley 7722 y en contra de la avanzada de empresarios promineros. Porque nuestra lucha no se detiene, invitaron desde las asambleas, porque el pueblo tiene voz, porque no queremos el saqueo de nuestros bienes comunes, de nuestra tierra, agua y aire, sumate este sábado 9 de mayo al ruidazo por el agua en las redes. Mendoza, líder en premiar a represores con la vuelta a sus casas. De las 40 prisiones domiciliarias otorgadas a condenados o procesados por delito de lesa humanidad en Argentina, 9 fueron despachadas en Mendoza. Y sumando una en San Juan, la región de Cuyo es la jurisdicción que lleva la delantera en este beneficio en el marco de las prevenciones por la pandemia. La mayoría de los represores beneficiados presentó como argumento patologías preexistentes que los colocan en el grupo de riesgo ante el COVID-19. Al respecto, vamos a escuchar a la periodista Adriana Meyer en una columna sobre excarcelaciones que se emitió el sábado por Radio La Red en el programa Marca de Radio. data cárceles es básicamente, Eduardo, que si el coronavirus entra a las cárceles, algo que, digamos, no reparó la ola derechosa basada en las fake news, no va a haber capacidad sanitaria, no para los presos, para nadie. Quienes conocen mucho de cárceles, por ejemplo, la Comisión Provincial por la Memoria, dijo claramente, en las cárceles argentinas, en las actuales condiciones, es imposible protegerse del COVID. Los recursos, si entran ahí, se va a expandir de manera tal que no van a alcanzar para nadie. También lo había advertido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Eduardo. Y nosotros lo escribimos en página hace un mes. Casación había emitido una acordada. Lo que decía la acordada era muy simple. Lo que pasa es que aprovecharon que esta letra chica no se lee y armaron toda esa campaña que mencionabas vos. ¿Qué dijo Casación? Que hay que acelerar los trámites burocráticos y médicos para que los jueces de ejecución penal resuelvan excarcelar a los presos que no hayan cometido delitos violentos, que estén en grupos de riesgo, que sean mayores de 60 y enfermos de tuberculosis, HIV, mujeres con niños pequeños o embarazadas. No hay una generalización de presos. No da lo mismo un húngaro que un genocida o incluso un inocente. Yo lo que veía, Eduardo, y enseguida te entro con dos datitos para aportarte nuevos, es que esta campaña que se hizo fue muy exitosa. O sea, la tía, el vecino, estaban muy asustados, ¿no? Ese dicho, no hay nada más peligroso que un burgués asustado, bueno, tuvo efecto. Y basada también en el reaccionario concepto de que todo preso es un asesino o un violador. El 6% solamente está encarcelado por delitos graves y violentos. Ahí te cuento dos novedades. ¿Qué bola le estamos dando al interior? Bueno, el caso de Mendoza, para mí es un muy buen botón de muestra. Los presos habían hecho huelga, porque viste que esto se expandió. Todas las cárceles, todos los presos querían intentar, digamos, que no les entre el COVID y poder salir. Hubo una huelga de hambre donde los presos se cosieron las bocas. Salieron algunas fotos muy impresionantes. La cárcel de mujeres de Mendoza, igual que todas las del país, estaba sin visitas, pero sin celular. Bueno, por pedir los celulares fueron baleadas. ¿Qué pasa? Ahí encontré un personaje que para mí me sorprendió porque alta responsabilidad tienen en esto los jueces de ejecución penal, lo saben los expertos, en un rato supongo que vas a tener esa palabra, pero yo encontré una excepción, Sebastián Sarmiento, un juez de ejecución penal de Mendoza, que dio el ok a un habeas corpus para analizar caso por caso 150 posibles excarcelaciones. Yo en un momento lo entrevisté y me dijo lo contrario, o sea, si no analizamos caso por caso, sería una irresponsabilidad porque pondría en peligro a la sociedad y a las víctimas. Y ahí entendí, digo, algunos jueces la tienen clara, que no existe el concepto de liberación masiva, ¿no es cierto?, que estuvieron difundiendo. Y te cierro con esto, como esto tiene dos caras, hay también una doble vara, ¿no? Cuando los organismos de derechos humanos pedimos que los genocidas se queden en sus cárceles, que son pabellones de lesa humanidad, PIP, tienen todos los servicios, no es como la cárcel común. Bueno, los genocidas no perdieron un minuto. ¿Sabes cuántos ya salieron, Eduardo? 40. Y si hablamos de un total de 1.280 personas detenidas en cárceles federales, solamente fueron liberadas 320, fíjate que de esos 320, 40 son represores. Es un dato que para mí es espeluznante. Y te dejo con esta frase. Pérez Esquivel instó a entender y recordar que los seres humanos, que los presos también son seres humanos y que es responsabilidad del Estado tratarlos con humanidad y responsabilidad, porque solo pierden el derecho a la libertad, pero hay que garantizarles todos los demás, salud, educación, trabajo, hábitat. Las cárceles no pueden seguir siendo depósitos humanos. A continuación, un segmento destinado a aprender a hacer nuestras propias huertas familiares a cargo de Mónica Cabrini. Ella se encuentra en la Municipalidad de Luján de Cuyo, en el área de gestión ambiental, dentro del programa Luján Siembra Sustentable y trabaja en conjunto con el INTA de Luján. Bueno, saludos a todos. Mi nombre es Mónica Cabrini. Seguimos con estos temitas de huertas orgánicas. Y un tema muy importante para tratar hoy es el suelo. El abono compuesto que nosotros aconsejamos realizar deriva del compostaje de los restos de frutas, verduras, hojas que nosotros tengamos a disposición, siempre considerando que la descomposición va a ser más rápida mientras menos grandes sean las partículas que colocamos. Si yo coloco una papa entera, no es lo mismo que colocar pedacitos de papa chiquitos, porque aquí van a actuar los organismos descomponedores y se necesita, para que actúen estos microorganismos, oxígeno y agua. El exceso de agua va a provocar que el oxígeno no pueda entrar y eso se pudre. Vamos a tener mal olor y tenemos que tener en cuenta que uno es el proceso de descomposición, que es aeróbico, y otro de putrefacción, que es anaeróbico, es decir, sin presencia de oxígeno. Por eso aconsejamos que todo lo que se coloque, ya sea en un pozo, en un tacho, como quieran hacer el compost, se vaya removiendo cada tanto y oxigenando. ¿Cómo nos damos cuenta que el agua que tiene nuestro compost es la correcta? Porque vamos a tomar un puñado de esa tierra, la apretamos con la mano y vamos a ver que al soltarlo queda la forma que nosotros realizamos con la mano. Si eso se desarma muy rápido es porque le falta agua, y si empiezan a chorrear gotitas a través de nuestros dedos es que tiene agua de más. En invierno más o menos puede tardar unos 6 meses el compost y en verano 3. Pero igualmente uno lo puede ir haciendo y tamizando, sacando las partículas más pequeñas. Cuando el abono está listo, cuando ya no pueden distinguirse las partículas que en un comienzo se visualizaban. Bueno, otra cosa con respecto al abono. Es muy interesante utilizar lombrices californianas para realizar el humus de lombriz. El humus de lombriz es, digamos, el fertilizador por excelencia, porque estabiliza el suelo, le da un equilibrio de un pH neutro y es muy fácil de asimilar por las plantas. Lo mismo que también se puede elaborar un humus líquido. De este tema vamos a hablar en una próxima charla. Bueno, en cuanto a la fertilidad del suelo y un suelo sano, es lo que nos va a garantizar también plantas sanas. Escuchábamos la columna de Huerta Familiar a través de Mónica Cabrini de la Municipalidad de Luján. Y relacionado con esto, vamos a escuchar unas palabras que nos envía Pilar, nuestra vecina de Las Vegas. Solía decirme mi abuela: mija, cuídeseme mucho, báñese, mija. La veo triste. Un bañito con agua caliente le caerá bien. Ande, usted sola. Apapáchese el alma. Póngale hierbitas. Ellas son sabias. Ellas son también abuelas. Y si está triste, póngale manzanilla y hierbas de San Juan. Ellas le van a acariciar. Cuando esté ansiosa, póngale albahaca y unas ramas de lavanda y se me calmará. Si está nerviosa, póngale romero con lavanda. Me la van a relajar. Si está con muina, póngale hierbabuena, se me tranquilizará. Cuando esté con miedo, póngale ruda, me la va a acompañar el alma. Ellas son sabias, ellas son medicina para el alma, ellas son sus hierbas. Mija, cuide su calor, en su corazón calientito no entra la tristeza, la ansiedad, la intranquilidad y el miedo. Mija, no se me olvide de cuidar su calor, apapache de vez en cuando su corazón. Llegamos al final del programa. Esperamos, por supuesto, que haya resultado interesante y útil la información que acá hemos brindado. Y los invitamos, por supuesto, a seguir colaborando y participando y enviando también audios y mensajes para que podamos estar más comunicados a pesar del aislamiento, a pesar de la cuarentena y, sobre todo, teniendo en cuenta los lazos comunitarios que necesitamos fortalecer. Te invitamos a que compartas a través del WhatsApp un audio o un video de cómo estás pasando vos y tu familia estos días de cuarentena. Para también colaborar con el tiempo libre que nos depara esta cuarentena, vamos a estar subiendo en la página de Facebook de la radio algunos enlaces y algunas opciones de propuestas culturales y propuestas entretenidas para poder realizar. Así que estén atentos a eso, Este programa fue posible gracias al aporte de un equipo que sostiene Radio Comunitaria La Leñera. Ellas son Adriana Aguiar, Fabiana Rúpulo, Guillermo Lavarello, Gustavo Izquierdo, Mariana Romano, Jessica Savoini, Miriam Chinigioli y en la voz y edición Javier Yugani y Eugenia Aguilera. Como siempre, les agradecemos que hayan estado ahí detrás de su radio, escuchando este noticiero, informándose y, por supuesto, atentos a las contribuciones que puedan hacerlos con material, con información, con mensajes y saludos. Nos volveremos a encontrar el miércoles próximo en nuestros dos horarios, a las 13:30 y a las 21:30. Y ahora los dejamos con una poesía titulada Cuarentena de Luz, de una escritora mendocina, Anaí Areche. Muchas gracias y hasta el miércoles. Los mares brillan y se reflejan en los cielos, viéndose espejados en las blancas nubes. Tiempos anteriores de smog se pintaban y en las aguas peces flotaban dispersos. Y ahora las montañas límpidas, felices, la gente en sus casas, los autos varados descansan sus ruedas, los oídos sanan, la música suena, el aire rebalsa en sus danzas de seda. Prístinos los brotes que en otoño nacen, pensamientos revueltos en tiesas cabezas, pieles quebradizas que apresan los cuerpos. La espiritualidad visita las almas dormidas. Se lanzan palabras y gritos al vacío, de auxilio, de llanto, de esperanza, de exilio. Y la paz pasea entre los bosques y ríos. La tierra sonríe, la lluvia suspira. La humanidad se detuvo en un remoto instante y respira profundo y piensa, solo piensa. Y la gente, entre sus cuatro paredes o en sus palacios de oro. Ya no les valen los pendientes de zafiros ni diamantes, ni sus tuneados carros, ni sus 500 millones. La vida en espiral transforma los cimientos. El universo todo conspira en los abismos. Convertidos en estatuas, los individuos se eclipsan. Se derrumban sus mundos, sus lágrimas se cristalizan. Y el infinito sonríe y nos mira a lo lejos, susurrando tan despacio y volviéndose inaudible. Es tu instante, tu minuto, tu momento de frenar. Piensa, siente, define, crea, revierte, muta, viaja al más allá. Y es la magia de lo insólito lo que nos salvará de lo incierto, de lo impredecible, de lo mundanal. Y será este nuevo enemigo invisible que a veces se burla de la humanidad, que impulsará el cosmos a que nos empuje a romper los cánones y a poder volar. Y las rocas ahora, más vivas que nunca, nos hablan y observan sin más que expresar. El silencio enardecido que nos enajena, nos inunda y frenéticos buscamos escapar. Rompe nuestros tímpanos mientras nos transforma, delirantes, extraviados, perdidos en el azar. Y desde este caos que apenas comienza, nacerá un hilo de luz que iluminará. Y será casi inexistente el gris en las nubes, salvo cuando las tormentas decidan donar su agua hacia la tierra, nuestra Pachamama, y el cielo más negro se ha de colorear. Los lagos azules, los besos intensos, las manos mecidas han de retornar. Las almas colapsadas de nuevas emociones que recién nacidas se han de asimilar. ¿Ocurrirá un milagro? No sé si en ello creo, pero sí en los actos y en la voluntad. Aceptemos si queremos lo que dicten los astros, los dioses, la ciencia. Para mí, da igual. Desde mi humildad, desde mi ignorancia, simplemente opino que va más allá. Vive en la convicción de cada individuo y del colectivo su solidaridad. Abrázame fuerte en el futuro que me necesitas. Abrázame fuerte en el futuro que te necesito. Convencida estoy del renacimiento, de un nuevo universo y un nuevo camino.